Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Si no estàs preparat per la música més dura, millor apaga la ràdio. Perquè és l'hora de Metal Vortex. Bona tarda, bona nit, amics del Heavy Metal. Bona tarda, amics nostres, amics de Metal Vortex. I benvinguts una setmana més aquí a través de les zones de sempre. Les zones aquestes digitals, analògiques, del 107.2 de la FM. A través de les 3w.radiodespi.net. A través de Assalto Mata Radio Rock. I a través també els dimarts de Radio La Sénia. Doncs benvinguts tothom. I anem a començar aquí un altre dimecres més. Un altre dimecres més. Li direm que és el dia 3 de maig, no? Diríem que és el 3 de maig, però que sembla pràcticament quasi un 3 de juny per la temperatura que tenim a fora. No sé si Sergio us farà pujar la temperatura. A mi m'agradaria que us emprenyés i que pujés la temperatura. Però bueno, anem a començar amb alguna coseta. Sergio, bona tarda. Bueno, ¿qué hay, muchachos del metal? ¿Estás dormint? Pues no, pero bueno, yo me voy reactivando. Aquí hay unas cositas que tenemos en la nevera que te ponen las pilas. Os lo recomiendo. Aquests chavals no saben reactivar-se, aquests chavals ara joves, no saben reactivar-se de cap mena. Exacto. Imagineu-vos a vosaltres, si un tio que té ara ja 30 anys, coses així, no sap reactivar-se, imagineu-vos vosaltres si estigués aquí una persona de 14 anys amb els Red Bulls al costat. No sabría ni reactivar fins si no posés 14-15. Yo me pienso que cuando hay un tío a las 8 de la tarde que va riendo, no es normal. Yo me quedo a los 80. Yo reactivarme ya no... Mare meva. Bueno, pues estuve aquí amb el conjunt de avis y podrits y no reactivats. Bueno, pues nada, aquí vamos a empezar con un poco de actualidad. Pepe ya nos contará un poquito el concierto de Thrash Metal. Oh, conciertazo. Nuestro hombre Thrash, en el... con Overkill y compañía, Geaten y Exorder. Exorder, pero me has dicho que no estabas, ¿no? No estuviste en Exorder, ¿no? Sí, sí que estuve, ¿sí? Coño. ¿Sí? Suspendido, me lo has dicho antes. Sí. No, que fui a fumar afuera. Ah, fuiste a fumar. Cuando acabó Geaten, fui a fumar en Exorder. Ah, vale. Hostia, tío, que sigue a rumellar, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, también hay otro concierto el domingo que yo creo que es un concierto de etiqueta. Estamos hablando de Geoff Tate, el cantante de los Queen Rage. Como ya hemos estado hablando, está el tío en perfecto estado de forma, la verdad. Sorprendente, porque está mejor que hace 10 años. Y bueno, por lo que se ve por ahí por internet y tal, la cosa puede estar de puta madre. Aparte es un precio más que aceptable, 33 euros para lo que hay hoy por hoy. Y nada, pues vamos a poner a los a Geoff Tate, bueno, en este caso con los Queen Rage, el grupo madre. Porque todo lo que ha hecho sin... Queen Rage, pues no ha sido nada destacable. Y en este caso, como sabéis, pues toca dos LPs enteros, más Eye for a Stranger, que es la que voy a poner, y Queen of the Rage, que curiosamente en sus últimos tiempos de Queen Rage no quería tocarla. Curioso, ¿no? Curioso. Lo que es un plato de... Bueno, siempre sabes que tío venía, era extraterrestre, ¿no? Para la seva veu. Bueno, y las nuevas ideas supongo que serán extraterrestres. Bueno, siempre se ha dicho que era un tío que nunca le había ido mucho el metal, pero bueno, ya se sabe. Pues nada, vamos a poner los Queen Rides y su LP, yo creo que es mejor, el Operato de Mankind, y ese super single que se llama I for a Stranger. No! Bueno, amigos, aquí acaba este excelente, este excelente disco, que el que tenía el disco, porque esto es el CD, la canción no era tan larga, el final no estaba cortado, ¿sabes? Por el tema del... Un expanded version, ¿no? Sí, exacto, es expanded version. Y no estaba mal el solo final, muy bueno. Es excelente tema, amigos, os lo recomiendo. 33 eurillos, que eso me lo gasto yo en cuatro horas de birras. Y a lo que vaya las birras, ¿sabes? Por la guerra de Ucrania. Mira, mira, lo tú, que valen ya, ¿eh? Tú vas a ver el... Supongo que sí, ¿no? En ese momento era VHS, del Operation Mindcrime. Claro. Lo que van treure de que se me concert, ¿no? Amb tota la... I després ho van passar a Ubequesa. Ah, amb, vale, amb vale. Tota, amb, es que pensava que estava, no amb sé... Amb tota la història... Pensava que hablas en anglès, ja sabes. Amb tota la història... VHS. Sí. Amb tota la història filmatogràfica, sí, tio. Sí, sí, sí. I tot això. És un concert que jo penso que d'aquesta mena no va passar per aquí. No, si aquí no tocaron con esta gira. Aquí ellos no, ellos no, hicieron, yo recuerdo, después, yo tengo la mala dos, suerte dos de que esta des, peña, dos después, cuando estaba muy tocada por esta peña, no tocaron en el Monster of Rock, ¿te acuerdas? Que acababan tocando Tesla, que era su momento más álgido. Después, iban a tocar en Celeste, se suspendió, y al final llegaron a tocar, pero ¿sabes de estas cosas que dices ya? Oye, ya se me ha pasado el arroz con esta peña, ¿sabes? Porque empezaron a hacer discos malos, pero malos, de estos que dicen... Cuando querían venir, pues ya. A tomar por culo. Llegaron a tocar. Pero, fuera. Pues nada, amigos, vamos a continuar con una curiosidad que vosotros, que sois gente muy, no sé, muy curiosa, vamos a poner una cosa que seguramente os va a noquear. Porque sabéis que Mar Tornillo es un tipo, pues bueno, que tiene casi 70 años, ¿no? Y entonces dice, bueno, este tío... que ha hecho hasta los 70 años, ya sabéis aquella famosa anécdota que se conoció en una barbacoa, ¿no? Porque al final es un tipo que tú perfectamente lo puedes ver en una barbacoa con cuatro motoristas, ¿no? Hay un montón de birras y tal y cual. Pues no, pero este tipo tuvo su momento. En el momento que lo conoció, Walt Hoffman estaba retirado. De hecho, creo que se dedicaba a la obra, ¿vale? Pues es una cosa que también... más o menos le pega, ¿no? Le pega, joder, sí le pega. Le pega, ¿no? Hay un poquito de, ¿no? De mortero. De mortero por aquí y por allá. Una cervecita. Pues nada, pues nuestro amigo Mar Tornillo pues tenía una banda que se llama Titi Quick, ¿no? ¿Te suena? Titi Quick, sí. Titi Quick, Quick. Un nombre un poco raro, extraño. Pero bueno, este hizo un par de LPs en los 80 y bueno, el tío pues tuvo que... bueno, dejó el micrófono y ya sabéis, lo de la obra y tal y cual, la barbacoa. Y mira, y aquí está el tío, ¿no? Dando el callo. Pues nada, vamos a poner, yo creo que es su mejor LP. No sé si tienen tres o dos. Este se llama Metal of Honor. Bueno, más o menos el tipo, pues, era un tipo que le gustaba el heavy metal, evidentemente. Y vamos a poner el tema título, a ver qué os parece aquí. Mar Tornillo y Titi Quick. We'll be right back. cuadrada. Ok. Sí, y sin mujeres. Venga. Bueno, pues amigos, ahí tenéis a nuestro amigo el hamburguesero, el hombre, el gran tío de las barbacoas, que es nuestro amigo Marc Tornillo. Bueno, bona tarda, Miquel. Bona tarda. O bona nit, jo què sé. Ve que fa molt de fred. Bueno, como muchos de vosotros ya sabéis que el día 5 salen muchos discos, pero también es el aniversario de mi mujer. Y he tenido, claro, como tenemos el mismo horario casi... Eres un mojón, lo sabes, ¿no? Trabajamos en el mismo sitio, no tengo tiempo material para comer una mierda. Vengo del Mediamar, no creo que me escuche. No creo que me escuche nunca, no creo que hoy vaya a escucharme. Escolta, tu encara no coneixes a les dones. Pues, el dia més imprevist és el que t'estan escoltant. A mi és verdad, aprovado. Bueno, pues que sepas que nada, que estoy... Amb tota la meva admiració de cara a les fèmines metàl·liques... ¡Suspendido! Cuidado, ¿eh? Sí, pero tú ya la has soltado, cabrón. Bueno, vamos a ir... Bueno, primero que quería puntualizar, sé que... Ya hemos empezado el programa con Queensryche, porque bueno, el domingo un comando itinerante va a ir al concierto de Geoff Tate, pero quizás no, lo que no hemos dicho es el dato de que hoy precisamente, un 3 de mayo, pero de 1988, Queensryche publicara el Operation Minecraft. Entonces, pues bueno, yo también tenía previsto ponerlo, he llegado tarde, obviamente, no hemos podido... No sé ni qué canción has puesto. Ah, pues F.S. Stranger. Eso fue Stranger, sí. Bueno. Hace el mismo concepto, ¿no?, que habíamos hablado. No, a ver, ojo, ojo. Porque, claro, este concierto en principio es el que tenía ya previsto para el 2000, que era el Empire entero y el... Sí, va a ser ese, el Rage for Order y el Empire. Lo que pasa es que está haciendo gira europea. Y en cada sitio, según donde hay sitios donde ya hizo esto, y entonces ahora está haciendo otra cosa, está haciendo el Minecraft entero. Aquí no, aquí hará el Rage for Order y el Empire. En principio es lo que está previsto. Lo que pasa es que, ya te digo, en el Bang Your Head hizo otra cosa. Con el Keep It True. Eso, he dicho el Bang Your Head. ¿Perdad? ¡Suspendido! El Keep It True, es verdad. Pregunta de examen, ya le cago. Bueno, pues... Bueno, pues eso, dejamos el tema ya de... Encima, tengo una inspección del Consejo General del Poder Judicial. Nos hace una inspección en el juzgado. ¿Anal? Una inspección de judicial. ¡Buena! Si fuera anal, con limpiarme ya está, ¿no? Tengo que hacer una limpieza de armarios que no veas. Y encima, y el lunes, pues obviamente no podré pedir medida. ¡Corrupción! Y voy a ir muy mal. Bueno, pues vamos al lío. Esto no le importa a nadie, la verdad, pero bueno, lo tenía que decir, lo tenía que soltar. Vamos con una banda que va a sacar disco, su tercer disco, una banda joven, jovencísima, la gran esperanza blanca para el rock and roll, aunque yo creo que después del primer disco, eran dos EPs que luego los juntaron en un disco, pues se han desinflado un poco. También la pandemia yo creo que les ha perjudicado, sacaron un disco y no lo pudieron ni sacar de gira. Hablo de Greta Van Fleet. Todos lo conocéis todos. Desde luego ha mamado mucho de Led Zeppelin. Otro que va a venir a visitarnos es el señor Robert Plant, pero ya en un formato un poco extraño y tal. Pero bueno, ya hablaremos otro día. Que traduido aquí es Greta va fluya. La seta va fluya. David tiene la mitad del estómago y la mitad del estómago lo tiene con sarro de este... Con pozo. Del baturrico. Hay otro que conozco, el Rafi, que también lo tiene. Tiene la mitad del estómago y no funciona. A mí el seu nombre me recuerda a un show de ordenador, ¿no? Al Big Fit Food for the Gay, como es de ella. Suspendido. Recuerda eso, Greta Van Fleet. No, era una vaina de eso, una vaina o una que estudiaba en Beskap. Cambiaba una mica, no era exactamente Greta Van Fleet. Pero bueno, le van de mana para mí y le van a agafar el nombre. Bueno, pues el disco que van a sacar, previsto para el 21 de julio, se llamará Star Catcher y ya han sacado un primer single. Yo también estoy cachas. Titulado Meeting the Master. Me he tenido que acercar un poco de esto porque no veo un pijo. Y tenéis un vídeo que lo podéis ver en YouTube. Y estarán de gira el 3 de diciembre del 23 en el Señor de Club de Barcelona y el 4, al día siguiente, en el Within Center de Madrid. Así que nada, pues pegar una escucha y si os gusta sobre todo el rock setentero, ¿no?, y el rollo Zeppelin, pues dale una escucha porque mucho está tardando. Aquí tenéis a Greta Van Fleet y este Meeting the Master. Ahí habéis tenido a los Greta Van Fleet, no confundir con la Greta esta... ¿Garbo? La Greta Garbo. No, la Greta Garbo no, la Greta no sé qué, que es ecologista y monta... Vale, sí, la chica esa, ¿no? Esa, ¿no? Sí. Grungler. Greta Grungler. Y nada, pues ya habéis escuchado y nada, esperando que salga el disco hasta julio. ¿Qué te parece pues el tema? Bueno, si te gusta Zeppelin, obviamente... es un tema pues muy setentero y bueno. Yo creo que con esta banda, y acabo, yo creo que hay unas grandes ganas de intentar montar una banda que sea grande rápido. Sí. Tipo como hicieron con Guns N' Roses. Sí. Un ejemplo clarísimo son los Ghost, los han hecho superestrellas. Sí, yo soy que no son americanos. Y ya está. Bueno, peña... y ahora están con Maneskin, ¿eh? Maneskin, los italianos que ganaron Eurovisión. Ah, vale. Send me pavos mínimo la entrada que va a valer. Que te llenaron un San Jordi, ¿eh? Pues bueno, pues está claro, ¿no? Hay que inventar. No los hay, pues los inventamos. Bueno, pero si una generación de jóvenes se engancha al rock, sí, pues bienvenido, bueno, bienvenido sea. Ya sé que son un producto y tal. Es un producto. Pero bienvenido sea. De hecho, dicen que no son hermanos. Y si... Hombre... No se parecen mucho. Fíjate bien, ¿eh? Dicen, o sea, que sí, dicen que sí. O bastardos, a lo mejor. ¡Ah! Bueno, de diferente padre y madre. Pues puede ser. Bueno, vamos a seguir. Pues bueno, seguimos, amigos, y ahora pues empiezo mi turno pues, con una banda de Casa Nostra. ¿No? Concretamente de Barcelona, que practican un rock y folk metal con mucha cultura en sus letras. Que a mí, particularmente, pues me ha parecido bastante buena. Nacidos en el 2017. Y ya con dos trabajos de estudio, el primero, Ultrella, en el 2017, y el segundo, en el 2021, con el nombre, siguiendo la estela del primero, Vive Ultrella. Que para el que no lo sepa, Ultrella es el saludo que todos los peregrinos, cuando se ven, hacen el camino de Santiago. Anda, yo tampoco Ultrella. Lo sabía. Pero metálico, pues sí que lo sabe. Pero si tú has ido dos veces. No, yo he hecho otro camino. Yo he hecho otro camino, pero... más peligroso. No tenemos en detalles. Como peregrino metálico, sí, debería bueno, pues, ser. Ultrella, ¿no? Pues ya sabes. Pues eso, para que yo no lo sabía, pues mira, todos los peregrinos cuando se ven, Ultrella, pues, Ultrella. Bueno, yo entraría en una otra historia. Ultra, ella sería la femenina de Vox. ¡Fuera! La ¡fuera! Ultra, ella. ¡Suspendido! ¡Suspendido! Y bueno, me refiero a esta gran banda de Barcelona llamada Mitago. Gran banda de rock, no, de folk mitad. De Barna, con el tema Ángel de Piedra. ¡Mitago! ¡Mandanga! Hoy lucharé y venceré por mí. sido esta gran banda de folk rock de Barcelona llamada Mitago. Gran banda, para todos los gustos. Aquí, y bueno, y sobre todo lo de Ultrella. Exacto, exacto. Metal también nos hace... Sí. Bueno, es una nueva información. Vaya, ya nos dirás alguna vez los caminos que has tomado tú. Venga, yo me voy a hacer una pregunta. Abans de punxar el tema, que es un tema muy largo. Había un peregrinaje muy interesante en las casas baratas aquellas, ¿no? En tu barrio. Había un peregrinaje, ¿verdad? Pero vaya peregrinaje que había. Hi ha una formació que sempre que hem parlat del Canadà, que no m'ha anomenat mai aquí. Ha sonat alguna vegada, Sí. Però no hem anomenat mai. És una formació de hard rock muntada l'any 75. Triumph. Correcte. Anda! Bé, venga, molt bé. Tenies que haver dit que també té nom d'una marca de moto. Has vist el CD igual que jo. Bueno, no, no l'he vist, no l'he vist. Però bueno, ha hecho una descripció más o menos tal, tampoc havia tanta. Jo l'he vist, jo que he vist el CD, jo lo sabia, però he vist el CD. Lo raro, lo raro. Pero no, continúa, David. Bueno, tú sabes que yo con el Rafa Basa, ya siempre lo cuento, en una discoteca de Valencia, después de ver Ayudas Pre, y dice, voy a hacer un concurso, venga, ¿qué tal? Le doy un premio. Acertado. Y lo demás, que no se enteraba de nada. Acertado. Todo el mundo nos fuimos con gorra y de todo. O sigui, vas a anar sense gorra. Sí. I vas gorra, tornar de gorra. Pero no me traje nada. No sé qué coño pasó, pero... Pues yo me lo imagino. Me lo puedo imaginar. Entonces, Triumph, a ver, hipotéticamente, es van separar l'any 96, después de treure un directe al 95, un altre al 96, però va ser una gran formació que va donar bastanta boga als anys 80. Sí. Pese a començar al 75, amb dos LPs encara basats en la... bastant en el rock. Cap a finals dels 70 van començar a treure uns àlbums que van ser molt poderosos. I al 83 van treure un directe... Però poderoso com el trueno. Sí, pues mira, pràcticament seria així. El 83 van treure un directe que va ser molt aclamat. Sí. Aquest directe, pues, ara fa 50 anys, onda, que va ser editat, el remasteritzen, el comencen a vendre en DVD, i, bueno, amb interaccions també dels músics de Triumph per parlant una cosa a l'altra, i segurament reediten diversos dels àlbums de Triumph. Volen reeditar-los, suposo jo que remasteritzats o retocats o com sigui la història. És una formació que tenim una mica a part, però que realment van marcar un so. Per mi, el gran LP va sortir un any després, el 84. El Alien Forces, no? És el guapo? Alien Forces és el més heavy. És el més heavy. Després, o sigui, seria el tercer. Serà el tercer LP que van treure i van tenir un so increïble, que és el que vas donar, el que et dic, el que he dit abans, el omplir el que siguin escenaris. El que és l'àlbum que per mi va arribar més aquí, per exemple, doncs va ser aquest. ¿No? Ese, yo recuerdo eso verlo en los kioscos. Por eso el Thunder, no, el Thunder, el Thunder 7. El Thunder 7. Ese ya era un poco pastelero, ¿no? No. ¿No? Aquest Thunder 7 després van treure un altre LP. ¿Dónde estás puesto, eh? ¿Tú para qué miras? ¿Dónde estás mirando? No, porque el altre LP... No me digas que llevas una chuleta con el tocho que nos estás pegando, ¿eh? The Sport of Kings, que va ser una puta merda, i va intentar realçar la seva història amb el Surveillance. Va ser un altre fracàs, intentant realçar la seva història, que no estava malament, Surveillance, i va ser l'LP pòstum. Després dos directes, per descuidar-se... Sí, vuelven de vez en cuando, ¿verdad? Estos hacen algunos conciertos. Creo que en... Bueno, ara jo... Hay un directo en el Sweden Rock. Si tu vas a mirar una cosa, si tu vas a mirar una cosa, si ara van a reeditar, aquesta penya torna. És probable. O sigui, hi ha una pasta por ahí. Sí, és probable. Bueno, anem a escoltar un dels temes. M'hauria agradat el tema Time. El trobo una mica pastelero, per dir alguna mena. Però m'encanta aquest tema. M'encanta aquest tema, però... Estàs volviendo un moña, eh? Però bueno, vaig a fer-ho amb un tema que és una mica més jarruquer. No quería confesarlo, eh? Però... Vaig a tornar amb un tema més jarruquer. El Follow Your Heart. Follow Your Heart. Te estàs volviendo un moña, eh, tío? No sé. No, lo que t'estic follant és el cort. Hola. Que no me... Doncs aquí teniu el Triomf amb el EP, que per mi va ser increïble. Igual més hard rock, més AOR en aquell moment, però que realment el 83 va ser un gran concert, 84 aquest LP. La continuació, més hard rock, va marcar una època en aquell moment. I conteu que la veu estava, estava un guitarrista i també acompanyat del bateria que cantava. Era una cosa increïble. Al Canadà és bastant típica, també feien els Exciter, que el bateria mateix era el vocalista. Pues bueno, anem a continuar. Era, havien dos vocalistas. Anem a continuar. Sí. Ah, tema uno, coño. O sea, bueno, pues nada, no después, ya, tío, como ya estáis detectando, el David se está mariconando, pero no sabemos muy bien. De hecho, de vez en cuando le vemos ya con unos amaneramientos un poco raros. Sí, sí. Fue quitarse el disfraz de lobo y yo creo que... El tema según que Puncho se va a ensuar a Matés, sí, será un de Maná que es bastante rupia. De Maná, no me jodas, tío, ¿en serio? Es bastante rupia, ya veureu. Bueno, no sé, pero ves haciéndole ya el finiquito a este. Sí, porque... No, ¿sabes cómo comienza el tema? Maná. ¡Superdido, tío! Se está angelizando. Bueno, amigo, vamos a cambiar las tornas y ahora yo hago de David y él hace de Sergio, porque no sé qué está pasando aquí. Está viendo una metamorfosis. ¿Qué os ha parecido la frase? Buenísima, ¿eh? Suspendido. ¿Qué os parece, amigos? Pues nada, amigos, vamos a poner creo que es el debut de los Tankard, ¿no? Sí, señor. ¿No? Según sí. Me han dicho por ahí, es el mejor disco, ¿no? ¿Puede ser? Está muy bien, la verdad. Sí, pero entonces... Más guarrete, más guarrete. Es bastante punkarrón esto, ¿verdad? Bastante más punkarrón, hasta que no hicieron hasta el tercero, que... El The Meaning of Life. The Meaning of Life, el tercero. No, el tercero es... Semi-Calibration. The Morning After. ¿The Morning After es el mejor? Para mí, bueno, sí. A ver... muchos buenos, pero el The Morning After es como, por ejemplo, el Vine to Remain de Sepultura, o el Raining Blood Slayer, o el Master of Puppets de Metallica. Lo ha dicho, palabra de Pepe. Bueno, pues amigos, vamos a poner este debut que se llama Zombie Attack y la verdad es que... Zombie Attack. Y bueno, pues ya sabéis que esta gente hace un cierto culto a la cerveza, un cierto culto, la verdad que lo llevan un culto. De hecho, hay un colega mío, tío, que tiene una camiseta muy chula, tío, con todo, ¿sabes? Con todo, un pentagrama de esos con cervezas y tal, está bastante... Yo tengo una que me había visto que sale una pedazo jarra de cerveza. Muy bien, pues bueno, de hecho el cantante dice... Además, Tankard, ¿sabes lo que significa Tankard? Tankard es la típica jarra alemana que se abre con la tapadera. La tapa de aluminio. Bueno, pues chavales, ya sabéis que después en nuestro Facebook os explicamos más historias. Pues nada, aquí tenéis a Tankard y su debut, el tema Zombie Attack. Que por cierto no vean las fotos de Grieno. We'll be right back. Exacto, ya ves. Bueno, pues aquí tenía... Aquí amigos, tenía... Os habéis perdido aquí una charla. Una charla, ¿no? Un diálogo, eso. Y joder, macho. Y nosotros todos nos hemos quedado con los ojos quedado aquí, vamos. Por cierto, Sergio, ahora que me ha venido la cabeza otra vez, que sepas que en Inglaterra ayuda a Saxon y Origen. Sí, ya sabía, ¿no? Vale. Sí, pero ojo, dicen que es una gira que puede llegar. Sí, que puede ser europea. 2024, sí, sí. Parlem, sí, 2024. Claro, ellos dicen que es el inicio de la gira internacional. Sí. Entonces, si es internacional. Además me cuadra. Podría ser perfectamente. Sí, el problema es aquí, ¿dónde se meten? Porque, claro, un pabellón grande no te lo llenas, sinceramente. Bueno, ya veremos. Y uno, para meterse en uno medio, o hacer fecha única, ya veremos. Yo, hombre, yo deseo, ojalá, ¿no? San Jordi Club. Que vengan. Hombre, San Jordi Club, yo creo que es pequeño, ¿eh? Pequeño, pero yo creo que será entre el San Jordi Club y será el pabellón de Badalona. Son 12.000, ¿no? 10.000. Bueno. Ja, però tots parlen del pavelló de Badalona perquè ara fan un concert després de molt de temps. Sí. Però no sé jo com continuarà la història aquesta, eh? Bueno, ya veremos, pero sí que sería interesante y volver a ver ayudas en una gira, sin festivales, sin hostias. Claro, sí que es verdad que a todos les interesa, son grupos ya que no quieren tocar 3 horas. Es que aquí en España, no, desde la gira que se supone que era la despedida de los Judas, el Epitaph, no han venido en solitario. En solitario, no. Y estamos hablando del 2015 o así, sí. O antes. O 2011. O 2011, imagínate. 2011, es que ya ha pasado tiempo. Pero bueno, es lo que hay, el mercado también cuenta y si no llenan, pues habrá que colocarlos en salas más pequeñas. Bueno, yo creo que ya te digo, ese es un concierto bien anunciado, bien promocionado y tal, y ya con mucho tiempo de antelación, ese es un concierto. Y sin demasiadas fechas aquí, claro, si te hace 3 fechas ya complicado, si te haces solo dos, si te cae un sábado, también depende mucho del contexto, si hay conciertos clásicos alrededor, si no los hay. Claro. Pero siempre hay un montón de gente como tiene la canal. A remojo, ¿eh? a mí porque no me cabe. Ya sabes, hay gente que teje en un momento dado un par de, ¿sabes? Bueno, le ponen refuerzo. Unas cuantas balas más y ya sabes. Le ponen pilas y la... ¿De qué existe aquel que le decía el doble granana? ¡Venga, entra! Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con un disco que precisamente se publicará este viernes, día 5 de mayo. Es un día importante, ya sabéis. ¡Qué desmayo! No voy a decir nada, ya me callo ya, que no os importa nadie. Bueno, la final de la Copa del Rey no lo perdéis nadie, ¿eh? También. Bueno, pues Winger van a sacar su disco. Seven anda, también. Anda. Las Winger. Seven o Semen. No, Winger. Las Winger. Seven o Semen. Seven. Porque bueno, eso es séptimo. Se han rebanado los sesos. Pues nada, el grupo de Kip Winger y Red Beach, conocido pues porque está en Whitesnake, pues van a sacar disco después de un lapso de tiempo importante. Y ya adelantamos ya ahorita, bastante cañero. Y este es un tema un poco más serio, más a piano y tal, pero bueno, bastante chulo, la verdad. Bueno, ahora a David le gustará, porque ahora le va a todo esto. Ahora sí, ¿no? A David le gustará. Sí, a David me agrada tocar las teclas. Ah, pues te las van a tocar, pero bien. Pues nada, el tema se titula It All Comes Back Around. Back around. ¿Qué quiere decir? Todo viene otra vez de vuelta o algo así. Vale. Y nada, viene en un vídeo que podéis ver por YouTube. Y nada, pues sin más, ahí tenéis el tema y los Winger. Y este viernes ya sale el disco, ya lo podéis comprar. ¡Atención! Comprar, ¿eh? Venga, comprarlo, ¿eh? Sabéis, comprarlo, sí. Como yo. ¡Winger! Keep your demons safe and sound, 'cause it all comes back around. Yeah, it all comes back around.

buen tema, pues es un buen tema elaborado, sí. No es como el primer adelanto, que sí que era más cañero, más pava. Este es un tema muy reposado, pero yo creo un tema muy trabajado, muy maduro y para escuchar varias veces, no es el típico tema que ya lo quemas en la primera oída. Y nada, yo creo que disfrutaremos mucho con este disco. Sí, ya podéis reservarlo, ¿eh? Ya podéis reservarlo. Para, sale el este viernes, eso. Este viernes, este viernes, pues, ya sabes. Pepe, ya sabes. Hombre, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Es lunes. A escampar en el curro. Es lunes proper a vosotros. També sortiu aquest divendres, no? Sí, també. Sí, para tarda vespre. Sí, yo no. Yo sé, yo el viernes, bueno, Miguel, tú sortirás el disato. Yo también el salgo, es verdad. El día que te dicen, o no sortirás del furato, o sea, sí, tampoco no. Te viene, tiene cena romántica. El viernes es el cumpleaños de mi mujer y... Ah, no sortirás. Y me tengo que portar muy, muy bien para el domingo poder ir a Job State. Por lo menos ir contento. ¿Para que la has comprado? Venga, una Pep. Tarde. Pues bueno, amigos, ahora una banda muy especial para mi parecer, donde practican, como ellos dicen, un black death metal psicótico. Hostia, psicótico, eso sí que... Saludos, amigos. Estoy expectante. No hay nada más que ver, que tenéis que ver sus videoclips enfundados en máscaras terroríficas tipo el himno. Bueno. Eso es verdad que son... yo he visto los videoclips, he visto varios temas de ellos, son un cañón de banda. ¿Dónde son? Son de Albacete. Vale. Pues quedan con esas máscaras que dan un miedo que te cagas. Deciros que esta banda, pues de eso, como he dicho antes, son de Albacete y nacidos en el 2013 con 3 trabajos de estudio y 2 singles que han sacado este mismo año, que es uno de ellos el tema que os traigo. Y me refiero a Insomnian, que con el tema Anestesia. O sea, que no os perdáis sus vídeos porque son un pasote. Psicótico, ¿no has dicho? Psicótico, terrorífico. O sea, que Insomnian, Black Death, psicótico y terrorífico. Allá va. Pero tela, matralla, matralla. Vamos. Insomnian. Agarraron los machos. Yeah. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Black Death Metal, como, sí, sí. Como ellos se autodominan. Psicótico, ¿eh? Psicótico, llamada Insanian desde Albacete. Ahí, caña dura. Bueno, doncs, ara continuem amb una formació de la New Age British of Heavy Metal. Anda. Mentida. Mentida, t'acabo de xerrar. De momento, de momento se nota que tienes una dislexia. Sabía que... Que no lo has dicho en el orden correcto. New Age of British Heavy Metal. Sí, pero has dicho New Age of Metal British, no sé qué, has cambiado totalmente. Ah, no, lo ha dicho bien, lo ha dicho bien. Mira, no, la primera desde que estás preocupado, está grabado todo. Que tienes un más de caps que... Sí, sí, la que sabe que el viernes tiene... Sabe cómo te lo curras, entre viernes cumpleaños. Sí, no tendrías... El otro día en el garito de al lado mío decían que prestaban unas pastillas que dice que rompe la bragueta, lo digo por... Sí, tío, oye, vas mal y tal y cual... Esto rompe la bragueta, esto... ¿Las pastillas azules? Tranquilo, sí. No sé qué tipo de pastillas iba robando el tío. Azules. Bueno, pues sería la Viagra, ¿no? No, son otras, ya sabes, la gente de los barrios. Van buscando otro tipo... La gente es... Hay gente que es muy química por ahí. Yo sé porque... Lo sabes, Pepe. Gente que es muy química, va buscando la fórmula. Aquí ninguno la ha necesitado, pero... La Viagra es azul de toda la vida. Sí, pero siempre se buscará algo, ya sabes, más barato. Ya sabes, siempre hay algo más... Pero cuando la mullas no es blava. Tú sabrás. Ya sabré cómo que lo mullaba. Tú sabrás. Yo bueno, yo la pregunta clau de avui en dia que es faria, diguéssim, hi ha moltes formacions de la New Age, i jo incloc sempre la New Age a Alemanya i tal, en aquest cas el grup és d'Anglaterra, però quin so actualment, que és veritat que s'està revitalitzant o es mira de revitalitzar a través de YouTube, i coses així, formacions noves que toquen heavy metal, quin so trobeu a faltar otra del heavy metal anglès? No me hagas las preguntas que les hacen los grupos, que lo deja totalmente... No trobeu a faltar. Yo, mira, dentro de lo que hay ahora mismo de aquella... Eso es New Way of... Es verdad que hay muchísima morralla, pero hay cositas por ahí que yo ya voy estudiándomelas, que hay gente que no está nada mal. La mayoría, a poco que estén medio bien producidos, suenan muy bien. Bien, y de hecho, el Keep It True, que tenéis la suerte, y tenemos la suerte de que, joder, te lo mandan todo lo... Bueno, vas mirando y hay alguna bandita por ahí. Está que... casi el 80 o el 90% de las bandas del cartel. Sí, están viendo los conciertos y, claro, evidentemente ves cada uno, cada momia por ahí, pero después ves algunos grupos que invitan a algunos grupos que son jóvenes y ese es el que hay que encargar el tiempo. Claro. Venga, va. Además, si ves la reacción del público, la verdad es que es... Us vaig encarrilar cap a una altra banda. ¡Vaya, ya está! ¿Ahora que vas a poner otra cosa? Us vaig encarrilar cap a una altra banda. No, es que hace unas preguntas que como no se llenan ni pie ni cabeza... A veure, per vosaltres, Judas Priest, Iron Maiden, és un sistema de heavy. Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath, és un altre sistema de metal, de heavy metal. És l'origen. Bueno, claro que es diferente. Claro. ¿Cuántas formaciones trobas avui que puguin sonar aquells començaments de Black Sabbath, de Deep Purple, de... Es que Black Sabbath y Deep Purple tampoco suenan igual. La que vas a poner ahora. Es que tampoco suenan igual. Aquella que vas a poner ahora. Thin Lizzy. La que vas a poner ahora. Exacta. Venga, va. Pues sabes lo que estás diciendo, ¿eh? Venga, va. Ya por donde estás poniendo muchas mezclas. ¿De dónde son? ¿De Polonia? Son anglesos. ¿Eh? Son anglesos. Anda, te voy a ir para tercera vagada. Para tercera vagada. ¿Cómo se llaman? Witch Hazel. Vale, LPs. Sí, sí, estos LPs. Son cristianos. Tres LPs. Lo sabes, son cristianos. Bueno, las demás historias... son cristianos. ¿Has visto el videoclip? Tienen la cruz ahí... Pero no Angel of Light. Angel of Light. Angel of ¿no Light. Has visto que van con una túnica blanca? Son metal cristiano. Bueno, suspendido, no acabo de traducir las letras, así que la verdad, y no bueno, he traducido. Si no hace falta tener bueno, la luz. Pues Witch Hazel ya por tres LPs al carrer, sí. Permiten un show, diguéssim, que es pot recordar al final del 70-80. Sí. No és un heavy metal de tralla, no és de tralla. Però que tenen unes melodies, per mi, que són increïbles. Sí, és una banda especial. Jo també les he echat el diente. Molt bé. Mira, menos mal. Bueno, ja sabes, aquí, home, somos profesionales. Bueno, pues aquí teniu els Witch Hazel, i amb aquest que és el quart Sacramentum. Vaya. I will bow to thee, I will bow to thee. Bueno, pues aquesta és una de les formacions que a mi em tenen, bueno, veure, diguéssim, amb la mirada, igual que van ser el Road Wolf o els Air Ride. Sí, Air Ride, bueno. Air Ride. Bueno, los debería poner, si fuera un tío decente. Cuesta, pero los debería poner. I aquesta penya, pues, la veritat, és tinta acaba d'estudiar, els he descobert, no tots els LPs, els tres que tenen darrerament, però tenen un so molt clàssic i que, bueno, parli de futur. De revitalització. A veure qui són capaços de portar-nos cap aquí. Macho, perquè des que no està la Rock Sound, pues que no portem una merda aquí. Si després no vas. Lo sabes. Sí, ¡Tasca! Sí que vai, cabrón. Bueno, Angelito. Hostia. Hola, Demeters, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, ya llega el buen tiempo, ya parece que hace calor, ¿no? ¿Qué pasa? Y pues eso, ya llega la época de los festivales. Y vamos a hablar de un festival que seguro que nadie tendrá en mente, pero en comparación con los que sí que tenéis en mente, tipo el Wacken, el Hellfest, el Resurrection o el de Radio Teletaxi, no le llega ni a la punta de los zapatos, pero ni falta que le hace. Hablamos del San Bonifaci Rock, que se celebra este sábado 6 de mayo en la ermita de San Bonifaci, en la esplanada entre Vinaixa y el Somellons, en las Garrigas, a Lleida. Con grandes grupos, un festival gratuito. Sí, de maig, diumenge. Dissabte, 6 de maig. I pues con Lobotomics, Special Breed, Liberum, Rapenadas, Te Jodes y Los que nos ocupan. Un grupo que ya pusimos el año pasado y también participó aquí en el festival, un grupo refrescante. Botijo de BCN, BCN. ¿Vale? Con su disco Alma de Cántaro de año 2021. Y vamos a poner un tema, ese Antes que tú, Cthulhu. Un tema que os va a gustar mucho a los seguidores de Vomitory y sobre todo, yo creo, de Machine Head. Sin duda, como diría. Sí. Y pues nada, vamos a poner este tema y lo vamos a dedicar a un oyente. Bueno, perdón, antes de acabar el tema, fijaos en el speech que hacen, un speech que os va a motivar muchísimo para lo que es el hacer comunidad, la democracia, etcétera, porque, a ver, se puede decir más alto, pero no más claro, ya lo escucharéis, el speech final. Y sin más, lo vamos a dedicar a un oyente que es Trigo Limpio y Agua Clara. A. Marín. Con todos vosotros, ¡Botijo! La misma canción y los mismos... Tengo lo que tengo yo. el fondo del mar. El candidato ideal para transformar nuestro bien en mal. Solo queda ir a votar, salir fuera a protestar, empapelar las calles con un solo mensaje. Antes que tú Cthulhu. Antes que tú Siempre antes que tú. Solo antes que tú. Cthulhu. Dos missatges explícits de part d'aquesta penya dels Botijo. Botijo, I sempre jo... la sombra, sempre I... la sombra. I jo bevia en porró, i no en Botijo. Pareguna, bueno, esteu aquí, al 107.2 de la FM, esteu a Metal Vortex. Emitim els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres, Ràdio d'Espí, a través en directe, a través de les nostres zones, a través del nostre Facebook, a través de... radioespi.net, a través de Asalto Mata, Radio Rock, i els dimarts també a través de Radio La Sénia. Aquí ho he fet una vegada aquest comentari i continuem amb Sergio. Bueno, pues nada, Sergio, amigos, bona tarda, bona nit. No vull que continuï realment, però bueno, et toca. Et toca, i no em toquis els piments. Els piments es diu espabrots, perquè mossegaré amb els queixals i no amb les dents. Venga, continúa. Bueno, nada, después de esta nueva historia, vamos a continuar con metal clásico de una banda holandesa que se llama Los Pitcher. Ve que no te has animado. Llevan un montón... Bueno, desde que han vuelto, la verdad es que han cambiado el cantante, el primer cantante, el segundo cantante, y ahora creo que tienen pero otro. Pero muy poquito. Nosotros fuimos a ver con el cantante original y me parece que al poco... No sé si se acabó esa gira. Sí, se fue. No le gustó la... La experiencia con nosotros, con su público. Supongo que con nosotros. Un público un poco agradecido. Yo creo que sé lo que pasó. ¿Sí? No tocaron en mi barrio. Exacto. Después de ahí se acabó el tema. Posiblemente... Según una pregunta, llevarme al mejor sitio de la zona franca. Lo llevaron a las casas baratas. Fue allá... Y bueno, tuvieron un recibimiento no esperado. Un para conseguir, Sergio, el Eternal Dark. A ver ahora. Pues mira, este Eternal Dark era un disco que rulaba junto con el Diamond Dreamer, sí. Que rulaban juntos, pero los muy cabrones eran uno y uno. Los mezclaron. Sí, entonces la gente se pensaba que era la ocho primera era un disco y el siguiente es otro disco. ¿Qué va? Estaban mezcladas. Sí, tío, pero ¿cómo se puede ser tan cutre, tío? Sí, o no vas a conseguir. ¿Aquí en kiosk? No. Estaba de kiosco. Pero yo recuerdo ese disco tenerlo en mi casa, que era un doble. Yo lo tengo en vinilo. Eternal Dark, que en verdad era el título, era el Diamond Dreamer y el Eternal Dark, que son los dos clásicos que tiene del 82 al 83. Y ahora voy a poner el tema Eternal Dark, que yo creo que es su gran clásico. Pues ahí tenéis a Pitbull desde Holanda. We'll be right back. gran tema dels Pictures, dels primers LPs que van treure i que ara mateix podrien sonar, diguéssim, sonava en el seu moment a les discoteques vuitanteres i que ara mateix podrien sonar a qualsevol lloc. Un gran tema, els Pictures. Formació desconeguda. Bueno, sí, sí, sí. I... Bueno, de los yo primeros holandeses que sacaron la no cabeza. No me acuerdo, pero yo vi con... Porque este no es el primer cantante, este fue el siguiente cantante, que este me gusta más incluso que el primero. Y no me acuerdo, no puedo decir más, pero lo vi en el Bóveda. Sí, lo vi, tú fíjate, con Bader. Hostia, los Bader. Con Bader. Pero, o sea, tú imagínate qué cosa más rara. Sí. Bader y Pitu, ¿qué te parece? Pero vamos, algo extrañísimo. La noche y el día, claro. Ni el público se extrañaría los unos a los otros. Bueno, vamos a seguir, las 9:30 y serenos. Vamos a seguir con un poco de... Bueno, con un grupo que ya avanzamos el primer single y han sacado uno nuevo porque van a sacar disco el 26 de mayo. Hablamos de los Metal Church, con su flamante nuevo cantante Mark López a las voces. López, sí. Que sustituye al fallecido Mike Howe. Exacto. Que a su vez sustituye al fallecido. O sea que... David Wayne. Sí, aquesta iglesia del metal tienden de cambiar. Metal Death. Bueno, esta gente son como los papas, que acaban muriéndose. Claro. Quitando a Papa Reifiger, pues... No, pero es verdad. Pasa tiempo, acabas ahorcado, ya sabes. Más que la iglesia del metal es el cementerio del metal. Exacto, de los cantantes de metal. Porque, bueno, van cayendo. Lo siento, Mark, pero así ya que puedes nada. Ir haciendo el testamento. O sea que tienes cuatro duros porque has estado con Ron Ross de vos y no creo que haya pagado demasiado. No sé. No, pero bueno, la verdad es que está bien su elección porque, bueno, es un tío curtido que ya ha tenido que hacer una... Él explicaba, ¿no?, que bueno, que ya sabe que... Sigue muchos estando, ¿no?, con el Ross de vos, ¿no? Me sí. Imagino que hará el... Que muchos le... Bueno, que ya sabe que muchos le... Combina con la obra, ¿no? Con el andamio. Le juzgarán por sustituir a tal, pero bueno, si ya ha estado sustituyendo, por lo menos haciendo canciones del gran Eric Adams, ¿no?, que ya es un nivel superior, ¿no?, pues bueno, que yo creo que sustituir a Mike Howe tampoco creo cojones, que... Por eso, que este tío... Este es lo que pone en la mano, sí, da igual. No creo que le suponga ningún trauma. Este tío, ¿no?, funcionará en directo, porque es un tío... gritón y tal, y es un gran vocalista, y sobre todo irán por la época del David Wayne, los dos primeros. Sí, yo creo que sí. Estarán bien. Yo creo que sí, y luego, pues mira, pues si hace dos o tres del último, que no tiene muy buen, el primer tema era muy bueno, y este que vamos a escuchar, Making Monsters, haciendo monstruos, como aquí. Vaya, vaya. ¿Eh? Haciendo monstruos, así que nada. Monstruos cuando vas al váter. Ah, bueno, sí, eso. No, esos son muñecos. Ahí hace... muñeca, es verdad. Algunos tienen vida propia, ¿eh? Algunos te persiguen. Chucky. Bueno, pues nada, sin más, ahí tenéis a Metal Church y este Making Monsters para todos vosotros. Vamos. Aquí bueno, están pues las huestes de Kurt Van der Hoff, el tío más famoso de Holanda, ¿no? Me agradaría saber qué significa la letra. El más, ¿no? Bueno, pues nada, pues ahí teníais al Metal Church, yo creo que en un buen estado de forma. Ya en su anterior disco estaba bien, pero claro, teníamos la a ver qué pasaba, ¿no? Después del fallecimiento de Mike Howe, que además en extrañas circunstancias, ¿no? Que se ahorcó con su propio... Sí, sí, sí. Sí, sí, el mismo. Parece que no... O sea, que no le acabo de gustar. Estaban muy alegres por joder, los chats y tal, pero él no. Sí, la verdad es que sacaron dos discos... Bueno, pues tuvimos la suerte de verlos ahí en el Rockfest, sí, muy, sí. Muy bien. Además, coincido con ese año que también tocó Ángeles del Infierno, tocó también los Armored Saints. La verdad es que fue un gran año de grupos de estos de segunda fila y disfruté muchísimo. La verdad es que sí, que desde las 4 hasta las... Sí, sí, exacto. Empezaban pum, pum, pum, uno detrás de otro. La verdad es que sí. Eran buenos tiempos aquellos, buenos tiempos. Impeliteri, me parece que también. O sea, tema. A ver si levantan cabeza y después de este mini Rockfest de este año, el 2024 vuelven otra vez a las andadas. Esperemos, porque el tiempo no pasa en balde para nadie, para nosotros tampoco, pero para las bandas menos aún. Están ya, el que no falla por una cosa, falla por otra. Es tremendo. Nada, bueno, pues vamos. Apunteo para Witch Hazel, apunteo para Rod Wolf, para Air Ride y apunteo para estas bueno, cosas. Bueno, nosotros no tenemos que apuntar. A ver si los festivales y los promotores los traen es una queixa pública. Ojalá me escolten. Después, quan venen, tu tampoc és del que és muy asiduo. ¡Pasca! Eras muy fan de... Decías que eras muy fan de Rock Wolf y al final no... Nadie fue. Preguntaron por ti. David, o sea, David, abans de parlar, pensa que diu... Lo de Rock Wolf... A mi me consta que Rock Wolf escucha nuestro programa. Y lo de Rock Wolf va ser una història... Bueno, vale, no pasa nada. De hospitals, ¿vale? Ah, bueno, vale. Aprovado. I l'altre, possiblement, veig més Metal Underground. O sigui, no es va veure a vosaltres a Metacrani ni a Metal Fort, no? Us vas regalar un CD i no vau anar al concert, tio. Vaya, ya lo estás echando en cara. Estaba ebrio y lo sabes. No se puede ir así. Tenía que haber ido este sábado pasado al Festival Transmeta, que se hizo en Barcelona. Hostia, estaba... Me pregunto por ti, el Bobby... El Bobby Fleet. Ay, por cierto, que es su cumpleaños hoy. Ceci de Contrapán también va a preguntar para vosotros, Felicidades a Bobby... Va a preguntar para vosotros, Bobby Fleet. Bobby Fleet. Que, por cierto, 60 años y está en forma, ¿eh? Lío puta. ¿Cuánto tiene, 60? Sí. Ah, Handel Wicked. 161. El Pagesos també va preguntar per vosaltres. Bueno, esto es un contraataque. Bueno, joder, amb Metal Defender, vale. Amb el Fucking Brain. Vale, també van estar... Hòstia, no estàveu. Hòstia, perdona. No me'n recordo clarament. Anda. Bueno, sí. Conciertos de menos de 15 euros, ¿no te refieres? Bueno, no, vosotros... vale, ya me empieza a encajar vosaltres, la cosa. Vosotros se nos va a repetir concerts que he visto toda la vida sense recolzar formaciones actuales. ¿A que sí? Hostia, Saxon, qué guay. Hostia, ayudas, qué guay. Bueno, hostia, aquí hay tema. Que ya se vis... Mira, ya tío... Viene el sindicalista del metal. Está buena. La pieza sindicalista del metal. Conciertos a 10 euros. Hazte de ser tornan. No me vengas con tu soflama, que ya está bien, que la llevo escuchando toda la vida. Para ver a CDC, Pepe, 220 euros. ¡Ha suspendido! Sí, claro. ¿Para qué tenéis la cara vermella? ¿Para qué tenéis la cara vermella? ¿Vos haces algo? Es del refresh del micro. ¡Ve, continúen! Pues bueno, amigos, ahora nos vamos al sur, concretamente Sevilla. ¿Al sur o al soul? Al sur. Ah. A Sevilla, con un estilo stoner rock metal, con algún ramalazo punk. Con una banda formada en el 2017 y de momento solo con un EP en el mercado, sacado en el 2021, llamado La Siembra. Aunque para mí, para hacer sacarán algunos más, porque esta banda de verdad que promete. Y me refiero a Driveweed, con el tema Winds Wave. O sea que sin más concesiones, Driveweed, stoner metal punk. Buenísimo, sevillano. Ooh. I am the sun on your king. I am the one on top. I am the snake on the sea. Falling over your head. Be careful whoever approaches, because the devil's in you. We'll be right back. Rock Metal Drive Week de Sevilla, y estábamos hablando fuera de antena. Esta gente son de Sevilla, y lo que decimos siempre, que si esta banda fueran de Arizona, fueran de Oklahoma, el Celeste, hostia, pero lleno, para que vean lo que son, los son de Sevilla, y no van a nadie. Pero de Sevilla, coño, tío, qué cosas, tío. Y siempre Metal Vortex apoyando a las bandas locales y emergentes. Sobre todo a estos Drive Week de sevillanos. No como nosotros, en un mes Judas Priest, Iron Man. ¡Vaya, ya está aquí el nuevo! ¡Bueno! ¡Saxon también! ¡Saxon! ¡El nuevo sindicalista! ¡El defensor de... Sí, es verdad, el sindicalista del metal. Que torne en Black Sabbath. Te falta la bufanda, te falta la bufanda. Venga. El defensor de la fe. Ángel, torna alguna cosa que... Ya te pillaremos la matrícula rápido, si tú ya sabes que... Torna alguna cosa que tenga menos de 50 años. Sí. Pues difícil, no, he perdido. Porque vamos a poner un tema del Padrino del Punk, que está en su nueva gira, que ya de su nuevo disco ya estrenamos el año pasado, esa gira Every Losers, con su banda de apoyo Los Losers. Y diréis, ¿quién está de esta banda? Hablamos de James Ostenberg, Iggy Pop, y que... Oye, está muy mejorando. Ah, bueno, pero esto es de hace un siglo, ¿no? Sí, del año 90, sí, ahora lo publicito. Ya lo veía yo sin arrugas. En un show de la semana pasada, con su banda, que está compuesta por... por el batería de los Chili Peppers, también está Andrew Watt, ya sabéis, el productor de su último disco, y también de Ozzy Osbourne, que sale tocando en pijama. También en su banda está Duff McKagan, y como estrella invitada apareció Slash para tocar ese clásico. Vaya, ya está suspendido. El clásico del fuera. Punk, la canción más punk de... Que aparecen ahí para dar el la canción. A callar, Sergio. Punk, suspendidos todos, y tú también. Es Quiero Ser Tu Perro. Pues nada, vamos a recuperar esta colaboración que también hizo en el disco Brick by Brick, que tocaron aquí en Estudio 54 en el año 1990, que me invitó el Javi, un gran show, y que también colaboran cuando estaban en la cresta de la ola, tanto Duff McKagan como Slash, en la banda de unos cuantos temas de este disco. Vamos a poner ese Backtown, ¿vale? Un tema muy, muy oscuro y muy, muy macarra, ¿vale? De esta colaboración de Iggy Pop con Duff y Slash. Sin más, con todos vosotros, Iggy Pop. The cops are well groomed with muscle physiques in Bucktown. Their tan uniforms are tailored and chic in Bucktown. Any young black male who walks down the street get stopped by a car full of meat. But the girl with the hair flies by in her underwear. She's done nothing so far to deserve that car. When you live in Bucktown, love is a letdown. If you live in Bucktown, you gotta get down. But in Bucktown, I'm alone. In Bucktown, I'm alone. Straight to hell. The tits are amazing, and everyone's gazing at some body part. That's the nature of art. But now. Turning into my està la ciutat culo. La ciutat culo. Va, bueno, doncs pues ja anem a tancar Metal Vortex avui amb una formació alemana. Tempest 2 LPs de Transmetal. El primer, doncs, van treure el 2018 i aquest segon es titula Point of No Return. És una cançó llarga amb la que ens acomiadem de nosaltres. L'escoltarem molt poc, però bueno, aquí teniu Tempest. Bona nit i a tothom i benvinguts. Fins la setmana vinent. Les 10 de la nit. La temperatura és de